Ey, a vos. A vos te estamos hablando. ¿Estás preparado para lo que se viene? A partir de este momento, llega el espacio para los más pequeños. Aquí comienza El Jardín con Ustedes. El Jardín con Ustedes. Un espacio radial para todos los niños y niñas. Realizado por todos los docentes y directivos del Jardín 114 de Balsa Las Perlas. Así comienza El Jardín con Ustedes. A todos los niños, a las niñas, a sus familias y a toda esta linda audiencia que ya nos están sintonizando. Estamos nuevamente con todos ustedes para compartir un agradable momento. Les queremos comentar que en este programa estamos sumamente agradecidos y muy contentos por poder llegar hasta sus hogares. Mi nombre es Vanessa y junto a todo el equipo del Jardín 114 de Balsa Las Perlas, hoy les decimos presente. Así es, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A donde nos estén escuchando, les mandamos muchos codazos para que nos despertemos y pongamos toda la energía en este programa, ¿eh? Hoy vamos a compartirle muchas cosas. Mi nombre es David, yo soy el profe David y junto a la señor Vane vamos a compartir un gran programa. Pepo, baila con este ritmo todo el mundo. Y como en cada programa queremos que se diviertan y aprendan jugando, en esta emisión les traemos canciones, adivinanzas, un cuento con rima y un momento de yoga para los más pequeños. ¿Y qué les parece si vamos a comenzar con la primer pausa musical? Sí, un clásico, clásico, clásico para que todos bailemos en casa junto a papá y a mamá y a los abuelos y a la abuela y a los tíos y a todos. Disfrutemos de esta hermosa canción de Yuya solicitada por la señora Mariela de nuestro jardín. Cabeza a la cintura, un pie adelante y el otro atrás. Ahora no puedes moverte más, estatua. Un brazo arriba, un brazo adelante, cruzando las piernas, colita hacia atrás. Ahora no puedes moverte más, estatua. Girando, girando, bracitos de lado, no pueden parar, continúen girando. Yo quiero ver quién es el que puede quedar parado. Mano a cabeza, a la cintura, un pie adelante y el otro atrás. Ahora no puedes moverte más, estatua. Mover la cabeza, mover las dos manos, con mucho revuelo, hasta el suelo. Yo quiero ver quién es el que puede quedar parado. Y vamos a girar, girar, girar, girar en el lugar. Y nadie se puede caer, voy a contar y terminar. Muy bien, yo me despeiné toda mientras bailaba esta canción, Estatua de Yuya. Es así, chicos, ¿la disfrutaron? Estuvo muy buena esa canción, ¿eh?

Muy bien, continuamos con el jardín con ustedes. Ahí pasaba la canción del reino del revés. Y para este momento vamos a pedirle que paren las antenitas y estemos muy atentos, que la señora Claudia nos trae un cuento con rimas. A ver, ¿de qué se trata? Hola, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo les va, familia? Acá les voy a contar un cuento con rima, que dice así. Una niña tropezó y un diente se le cayó. Contenta y entusiasmada, lo puso bajo la almohada. Por la noche el ratón tuvo una gran confusión. ¡Pero miren! ¿Qué es eso? ¡Un rico trozo de queso! Con sus manos lo tomó y con el diente marchó. La niña al despertar miró y se puso a llorar. ¡Pero qué ratón avaro! ¡Nada me ha dejado! En la casa del ratón comenzó la discusión. La ratona, enojada, a su esposo reclamaba. ¡Esto no es queso, querido! ¡Me temo que estás confundido! El ratón, avergonzado, preguntó esperanzado. ¿Estás segura, mi amor? ¿No será queso roquefort? La ratona, muy segura, no dejó lugar a duda. Mi paladar no miente. Esto es un pequeño diente. No lo podemos comer. Lo tienes que devolver. Y a la casa volvieron cuando todos se durmieron. La almohada levantaron y el dientito colocaron. La niña lo encontró y en la almohada lo dejó. Pero a la mañana siguiente ya no estaba más el diente. Monedas al despertar vio la niña en su lugar. Se compró un chupetín y este cuento llegó a su fin. Espero que les haya gustado. Les mando un beso y un abrazo de esos bien apretaditos de oso. Los quiero mucho. Hasta pronto. Pero claro que sí, señor. Nos encantó el cuento. Seguramente ahí a la familia, a los chicos también. Hasta me hizo acordar cuando yo era pequeña y se me caían los dientes. Los ponía debajo de mi almohada y esperaba muy ansiosa a que venga el ratón y me deje una moneda que en ese entonces era un peso y valía muchísimo. Yo, muy contenta, iba corriendo al kiosco de la esquina a comprarme chocolates, unas pastillitas de colores y un montón de golosinas más, que hasta ese entonces alcanzaba para bastante. ¡Canten conmigo! Conmigo, conmigo, conmigo. Si tu boquita fuera papá de mayonesa, yo me la pasaría papá. Besa que besa y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de chocolate, yo me la pasaría. Bate que bate y bate que bate. Y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de limón verde, yo me la pasaría papá. Muerde que muerde y muerde que muerde. Y bate que bate. Y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de calabaza, yo me la pasaría masa que masa y masa que amasa. Y muerde que muerde. Y bate que bate. Y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de ron de azúcar, yo me la pasaría chupa que chupa y chupa que chupa, terrón de azúcar y masa que masa, y muerde que muerde, y bate que bate, papá, y besa que besa. Si tu boquita fuera papá de caramelo, yo por esa boquita me tiro al suelo, me tiro al suelo. El caramelo y chupa que chupa, y masa que masa, y muerde que muerde, y bate que bate, y besa que besa. ¡Ey! Canta, canta un pajarito en el árbol de mi casa. Abre alegre su Bueno, piquito. Bueno, y así pasaba la canción La Mayonesa de Luis Pesetti. Y ahora sí, ha llegado el momento de saber el resultado de las adivinanzas. ¿Sí? ¿Estamos atentos? ¿Usted, señor, quiere saberlo? Uy, sí, yo también quiero saber qué será, cuál era el resultado. Pero, señor, ¿qué les parece si nos la puede repetir por ahí para que nos acordemos, o por ahí alguien no la escuchó cuando lo dijo la primera vez? A ver cómo era. Adivina, adivinador, adivina, adivinador. Tengo patas bien derechas, pero no me puedo mover. Llevo a cuestas la comida y no la puedo comer. ¿Qué será? En rincones y entre ramas, mis redes voy construyendo para que las moscas en ellas vayan cayendo. A ver, con cuello largo y finito se pasea muy feliz. Solo si fueras mosquito le verías la nariz. ¿Quién es? El roer es mi trabajo, el queso mi aperitivo. El gato ha sido siempre mi más temido enemigo. ¿Quién soy? Ay, ay, ¿qué será? ¿Qué será? Para mí, la primera es una silla. Creo, se parece, ¿no? Digo, no sé. Y la otra se me parece una tortuga. Sí, una tortuga por ahí. No sé qué dice usted, señor. La escuchamos de nuevo y ya con el resultado, ¿qué les parece? Sí, la mesa, muy bien. En rincones y entre ramas, mis redes voy construyendo para que las moscas en ellas vayan cayendo. A ver. Es un animalito de muchas patas, la araña, muy bien. Con cuello largo y finito, se pasea muy feliz. Solo si fueras mosquito, le verías la nariz. ¿Quién es? La jirafa, claro que sí. El roer es mi trabajo, el queso mi aperitivo. El gato ha sido siempre mi más temido enemigo. ¿Quién soy? ¡Sí! ¡El ratón! ¡Ay! Casi anduvimos cerca, profe. Para la próxima, a ver si la adivinan la próxima vez. Pero vamos a darle un aplauso gigante a todos los chicos que sí la adivinaron. ¡Qué genio! ¡Saben un montón! ¡Felicidades! Había un pozo, en medio del parque, en medio del parque, el pozo más lindo, que pudiera existir, y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor, y en ese pozo, había un árbol, el árbol más lindo, que pudiera existir. El árbol en el pozo en el parque, y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. Y en ese árbol, había una rama, la la rama más linda, la rama más linda que pudiera existir, que pudiera existir. La rama en el árbol en el pozo en el parque, y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. Y en esa rama había un nido, había un nido, el nido más lindo, el nido más lindo que pudiera existir, que pudiera existir. El nido en la rama en el árbol en el pozo en el parque, y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. Y en ese nido había un huevo, había un huevo, el huevo más lindo, el huevo más lindo que pudiera existir, que pudiera existir. El huevo en el nido en la rama en el árbol el pozo en el parque, y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. Y en ese huevo había un ave, había un ave, el ave más linda, el ave más linda que pudiera existir, que pudiera existir. El ave en el huevo en el nido en la rama en el árbol el pozo en el parque, y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. Y esa ave tenía un piquito, el piquito más lindo que pudiera existir, que pudiera existir. El piquito en el ave en el huevo en el nido en la rama el árbol en el pozo en el parque, y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor, y el pasto verde crecía alrededor. ¡Ay, qué bonito! Y el pasto verde crecía alrededor, y el pasto crecía alrededor. ¡Cómo me encanta esa canción! Espero que la hayan bailado. Yo la disfruté de principio a fin. Bueno, en esta oportunidad, para poder continuar, les vamos a pedir que vayan acomodando una mantita en el piso, porque la señora Graciela, de la sala amarilla del turno mañana, hoy nos va a traer algo muy lindo, ¿sí? Nos trae un momento especial. Vamos a ir realizando todos los pasos que nos va indicando. Prestamos mucha atención, hacemos silencio y vamos a escuchar atentamente a la señora Graciela, que nos tiene esta gran, gran actividad para todos. Hola, ¿cómo están? Qué lindo saber que están del otro lado. Bueno, amigos, escuchen esto. Familias, vamos a hacer esto todos juntos. Hoy les voy a proponer una meditación. Y esa meditación se llama Un viaje por las nubes. Pero para que realmente sea un viaje por las nubes, lo que tenemos que hacer es controlar nuestra respiración. Escuchen esto. Me van a sentir decir muchas veces inhalo y exhalo. ¿Qué quiere decir? Respiro. Inhalo. Me lleno de aire en los pulmones. Inhalo. Y ahora exhalo. Suelto. Ya me aflojo un poco. Están todos sentados, como indiecitos o acostaditos. Empiezan a cerrar los ojos. Abuela, cerra los ojos. Papá, cerra los ojos. Mamá, cerra los ojos. ¿Listo? Inhalo. Exhalo. Otra vez. Inhalo, ojitos cerrados. Exhalo. Mis orejitas van abriéndose porque tienen que escuchar la canción. La canción y la música los va a ir guiando juntos. Ahora vamos a iniciar este viaje por las nubes. La respiración es muy importante. Inhalo. Exhalo. Me parece que ya están listos. Inhalo. Exhalo. Ojitos cerrados. Exhalo. Yo soy una nube que vuelo muy alto y mientras me elevo descanso, descanso. ¿Les gustó este viajecito? Despacito, despacito, abro los ojos, miro a mi alrededor suavemente. Hasta el próximo viaje. ¡Chao! Hola, soy Marianela de segundo grado. Hola, soy Santiago de segundo grado. Hola, soy Astrid de segundo grado. Hola, soy Juanita de segundo A. Hola, soy Eda. Voy a contar cómo se pueden cuidar. Les quiero contar cómo podemos cuidarnos entre todos. Lavándose las manos. Cuando tosas o estornudes, cubrite con el pliegue del codo. Debemos mantener una distancia de 1 metro con otras personas. No darse un beso, no tocarse la cara. Por favor, no se olvide de usar barbijo cada vez que vaya a comprar. Quedándonos en casa. Sigue nuestro consejo, te cuidas y nos cuidas. Entre todos le vamos a sacar la corona al coronavirus. Gracias a todos ustedes que están en sintonía, al director de la radio por cedernos este espacio para poder llegar hasta ustedes. Les mandamos un abrazo gigante de parte de todas las seños y los profes del jardín. Pronto estaremos juntos. Será hasta la próxima. Esto fue El Jardín con ustedes. Esperamos que la hayas pasado requete bien. Así nos despedimos. Esto fue El Jardín con ustedes.